Eres la siguiente. Oh. Sania, tu turno. Sania. Sania. Oh. Sania. Lo siento, profesor. Oh, gracias. Sania, ¿qué pasa? Sí, señor. La campanela. Por favor, practiquen por su cuenta para la próxima clase. ¿En serio? Ay, eso fue terrible. Estoy temiendo nuestra próxima clase. Estabas muy ocupada viendo a la estudiante nueva. ¿Era tan obvia? Demasiado obvia. ¿Sabes cómo se llama? Oh, no tengo idea. Nunca la vemos excepto en las clases conjuntas. Pero escuché un rumor de que entró por recomendación del profesor Balensky. Ahora entiendo. Por eso es tan buena. Además, escuché que no es muy amigable y que es muy reservada. sepa, esto nunca antes había sucedido. Dios mío, creo que estamos en problemas. ¿Qué vamos a hacer? No me lo preguntes a mí, no tengo idea. ¿Y tú tienes...? ¡Son unos inútiles! ¿Y tú tienes alguna idea en mente? ¿Por qué debería? ¡Crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac! No es mucho mejor que nosotros. ¡No te rías tan fuerte! Sí, ¿qué haremos si despierta? ¡Ese sonido! Pensé que solo él podía hacer ese sonido. Yo puedo castañear. ¡Nos va a escuchar! Oh. ¿En serio? Pensé que este mundo estaba llegando a su fin. ¡Ah, increíble! Señor Dato. ¿Puedes hablar, señor Gato? No puedo. Soy solo un peluche. Soy un gato de peluche. De peluche. ¿Solo un gato de peluche? ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Hábleme, señor Gato! ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¡Vamos! ¡Hábleme! ¡Su cara se ve graciosa! ¡Ya no te rías! Me estás arruinando mi imagen. Ya deja de llamarme señor gato. Tengo un buen nombre, uno que jamás escuchaste. ¡Mirai! ¿Así que su nombre es Mirai, señor gato? Oye, ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, espera. Yo no hice nada. Es que yo olvidé cómo me llamo. No llores. No soporto ver a una niña llorar. ¡Qué gato más patético! ¿No estás de acuerdo? ¿Qué? ¡Deja de reírte! ¡Ay! Mi perfume te calmará. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No alcanzo con mis pies! ¿Qué estás haciendo? Muchas gracias, señor Mirai. Vamos, solo apresúrate y busca. Eres tú quien la perdió. Lo siento. ¿Oh? ¿La encontraste? Sí. Mi amuleto de la fortuna. Bien, regresemos al dormitorio antes de que el profesor nos atrape. ¿Acaso no le tienes miedo al profesor? Te asusta la escuela de noche. ¿Qué? ¡Claro que no! Recitar de piano. Jazz. ¿Qué? ¿Quién está tocando? Es hermoso. Es ella. Pero, ¿por qué tan tarde? Hay que preguntarle. Espera. Buenas noches. ¿Quiénes son? Soy Sania, de la clase de hoy. Y yo soy Rosalía. Tuvimos práctica hoy más temprano. ¿Qué quieren? ¿Por qué estás practicando de noche? ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Soy Alice. Me llamo Alice. ¿Qué dijiste? Soy Alice. Yo me llamo Alice. ¡Lo recordaste! Muy bien hecho. Hola, Alice. Soy Bolsa Perfumada. Y yo soy Cascanueces. ¿Eso es? ¿Pero qué es eso? ¡Qué lindo! Creo que acaba de crecer. Eso parece. ¿Qué clase de árbol es? Escuchar la música del piano lo hizo crecer. Entonces, tal vez sea un árbol musical. ¿Un árbol musical? Yo, a mí me da igual si es de peras o de manzanas. Crack. Veo que no te impresionó mi rap. ¡Qué crack, moderno! Crack. Eso no es rapear así. No me avergüencen, todo lo que hago es para la gente. Crack. ¿Crecerá más? No lo sé. Tal vez crezca tanto que alcanzará el techo. Tú caíste por esa ventana. Era una noche tormentosa. Tal vez tu casa esté del otro lado. Alice. No llego. Tal vez puedas llegar si usas una escalera. No, es demasiado alto. Oye, crack. Tú puedes flotar. ¡Ve a mirar! Es demasiado alto. Mi perfume se disipará. ¿Y entonces podré ir a casa cuando el árbol crezca? Oh. ¡Ah! ¡Es posible! ¿Y cómo va a crecer? Bueno, es un árbol musical. Tal vez necesite escuchar el piano. Esta pieza hace que yo quiera castañear. Crac, crac, crac, crac, crac. El árbol musical crece cuando escucha el piano. Entonces, tenemos que seguir tocando. Seguimos tocando así. Crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac. No, no se trata de hacer ruido. Tiene que tocar el piano. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar más partituras. Solo así seguirá creciendo el árbol. Y Alice alcanzará la ventana por la que cayó. Son mis hojas con las líneas. ¿Podré ir a casa si encuentro más de estas? Sí, así es. Quiero buscar más partituras. Yo te ayudaré. Yo también. Sí. Claro que sí. Vamos. Todos buscaremos. Vamos. Primera parada. Vamos. La biblioteca. Vamos. Vamos. ¡Mucho que ha crecido! ¡Es hermoso! aquí. ¿Qué pasa? Puedes entrar aquí. No los toques. No toques nada. Detesto. Vete de aquí. Mira, tenemos muchos. Estará muy feliz. Alice estará tan contenta. ¿Ah? ¡Alice! ¿Dónde has estado? ¡Mira todo esto! ¡Mira! ¡Todas estas partituras nuevas! ¿Alice? Señorita Alice... Yo también encontré muchas cosas. Había una chica enmascarada. ¿Qué? ¿Viste a la chica enmascarada? ¿Quién es? Es la dueña de esta casa. Casi nunca sale y no se muestra ante nosotros. ¿No es cierto, señor Mirai? Ella también está juntando partituras. ¿Por qué? ¿Ella también quiere irse a casa? No, esta es su casa. Pero... no le gusta el piano, así que... está buscando las partituras para esconderlas. Alice, mira esto con atención. Está en blanco. No, no está en blanco. Es que solo ella y Dimo pueden ver lo que tiene escrito. ¿En serio? Aunque lo frotemos o lo llevemos a la luz, no podemos ver qué dice. Oh, ¿cómo pesa? Tal vez haya una razón por la cual solo ella y Dimo puedan verlas. Un secreto. ¿Un secreto? Escrito. Oye, Alice, ¿puedes verlo? Sí, puedo ver algo. Oh. Huele a una flor. ¿Una flor? ¿Una fragancia floral? ¿Como rosas? ¿O tal vez jazmín? No. Es un aroma más gentil. ¡Ah! Oh, ¡Dimo! ¡Dimo! ¿Dónde has estado, Dimo? El aroma es gentil. Esta pieza alegre hace que quiera bailar sin parar. Crack, crack, crack, crack. Ya sé, traeré mi caja. Oh. ¡Espera! ¡Señor gato! Esto no es bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está la canción inicial? Debo encontrarla. Te detesto. Te odio. Estás practicando, bien por ti. ¿Qué quieres, Sanya? Estabas tocando una pieza. ¿Cómo se llama? No tiene título. ¿Eh? ¿En serio? Me hubiese gustado escuchar el resto. Yo también, pero no lo recuerdo. ¿Eh? Me gustaría escuchar cómo sigue. Lo escuché en algún lugar hace mucho tiempo, pero no puedo recordar cómo sigue. Rosalía. El profesor Valensky te busca. Ya voy. Nos vemos, Alice. Todavía no alcanzo el techo. Estoy seguro de que debe haber una razón. Tal vez por aquí algo me huele raro. ¡Y aquí! Eso no pasa seguido. Yo jamás pensé que entregaría una partitura así como así. A lo mejor él quería tocar música con nosotros el otro día. Sí, ya veo. ¿Puedes tocarla? Thank you. No, no llores. Pero... No llores, por favor. No soporto ver a una niña llorar. Por favor, no llores. No llores. Oh, tranquila, vamos. Ahora nunca podré volver a casa. Se quedó dormida. Debe estar exhausta luego de llorar tanto. Sí, y todavía sigo empapado por sus lágrimas. Pero fuiste muy paciente con ella. Es que recordé una vez que fui abrazado tan fuerte que me abrí. También estaba cubierto de lágrimas. Tal vez haya una razón por la que todos estamos aquí, Alice. Dimo. Tal vez, y ella también. Contigo para siempre. Suéltame. No puedo tocar. ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Alice! ¿Qué es eso? ¡Vayamos a ver! ¡Sí! ¡No! ¡No se vayan sin mí! ¡Increíble! El árbol volvió a la normalidad. ¡Miren! ¡Un botón! ¿De qué tipo de flor? ¡Ese es realmente enorme! ¡Es hermoso! ¿Qué? Lo que tocaste. Ese fue Dimo. ¡No! ¡Fuiste tú! ¿En serio fui yo? ¡Sí! ¡Me encantó tu tono! ¡Esto es increíble! ¡Miren esto! ¡Hay una entrada! Sí, en camino, señor. ¡Apresúrense o los dejaré atrás! ¡Espérenme! Gracias, Dimo. ¿Nunca antes trepaste un árbol? No. Entonces sígueme. Gracias. ¿Cómo te llamas? Seria. ¿Seria? Ese es mi nombre. Yo me llamo Alice. Lo sé. Con cuidado. Será mejor que la encontremos. ¿Y dónde buscamos eso? Nunca vi una llave en la habitación de abajo. Puedo escucharlo. ¿Eh? ¿Aquí? Alice! ¿Dónde estamos? ¡Me congelo! Miren esa columna de allá. ¿Dónde está la salida? Ahí. ¡Una llave! ¿Acaso será de la puerta? Iré a investigar. Creo. Ah, pero tenemos que conseguirla de alguna forma. Es muy difícil para nosotros. Alice, ¿puedes intentarlo? Intentemos juntas. ¿Yo también? Sí. Intentémoslo. ¿Dónde se dirige esto? así? No estoy segura. ¡Ay, esto es muy difícil! Oh. ¡Buenos días, Alice! Buenos días. Buenos días. Toma. Es mi muñeca. Lo olvidaste el otro día. Gracias, la estaba buscando. Oh, Sonia. Gracias, es un amuleto de la buena suerte. Me lo dio mi abuela. ¿Eres tú quien la perdió? Bueno. ¿Eh? ¿Qué es eso? Estaba así que lo arreglé. Yo tenía uno igual. ¿Me pasé de la raya? ¡No! ¡Claro que no! ¡Gracias, Alice! ¡Oh, Sonia! ¡Para con eso! Lo siento, lo siento. Bueno, adiós. Oh. Esa partitura. Ah, estaba pensando en la siguiente parte. Sonia me contó tu historia. Tal vez te dé una pista. Pensaba en los sentimientos detrás de esta pieza. No pude pensar en otra cosa. Así que decidimos trabajar en equipo. Sabemos lo mucho que significa esta pieza para ti, Alice. Por eso queremos ayudarte. ¿Por qué son tan buenas conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Somos amigas, ¿no? Esto tampoco está bien. Es más difícil de lo que pensábamos. La pasión del compositor, su felicidad, ira, tristeza, felicidad. Sus emociones estaban expresadas en la canción. Si tan solo tuviéramos una pista. ¿Qué tal la primavera? Las flores de cerezo. Están floreciendo. Las flores de cerezo. ¿Y si vamos a ver las flores? ¡Sí! ¡Qué lindo! Es hermosa. Es perfecto. Tal vez estaba caminando con alguien. Cuando era pequeña, creo que Caminé con alguien debajo de los cerezos en flor. Alguien. ¿Quién es ese? Alguien. ¿Alguien de tu familia? ¿Mi familia? Sí, alguien muy querido para ti. Oh, profesor Balensky. Profesor, ¿quién es ese alguien muy querido para mí? Hans, ¿acaso no te suena ese nombre? Hans. Profesor, ¿qué le pasó a Hans? Estas son... ¡Oh, escaleras! ¡Oh, Alice! Miren eso. ¡Qué bien! Nosotros miramos de Hans. ¿Puedo llegar a casa desde aquí? Un poco más. La canción inicial siempre estuvo aquí. ¿Vas a tocarla? Nunca volverás a ver a Alice. ¿Estás bien con eso? Nemo está tocando una pieza nueva. ¿Qué melodía tan triste? Sí, no, es demasiado suave. Huele a una vida nueva. Es hermoso. Alice, sonríe mientras subes las escaleras. Por favor, cuídalo mucho. ¿Sí? ¿Qué es eso? Un pez. Bien hecho. Tienes que quedarte en casa, ¿sí? Estarás bien. Mira, ahí estará contigo. Ya llegué. Tengo un regalo para ti. ¡No! Dulces sueños, Alice. Profesor, va a cuidar de ti hasta que termine el recital. Así que sé una muy buena niña, ¿sí? ¿Tienes miedo? Mientras yo no esté, te aseguro que Mirai estará aquí para cuidarte. ¿No es así, Mirai? Creo que no tengo opción. Sí. Regresaré antes de que caigan las flores del cerezo. Iremos a verlas juntos. Toca esa pieza para mí, hermano. Claro que sí. La escribí para ti, mi pequeña Alice. Alice, ten cuidado. pieza fue compuesta por mi hermano Hans. Ah, así es. Te adopté luego del accidente, pero estabas tan angustiada que lo olvidaste. Alice, no solo la muerte de Hans, sino también que estuviste involucrada en el accidente. Y cada vez que los cerezos florecían, tocabas el comienzo de la canción inicial que él había escrito para ti. Tenía miedo porque estaba sola. Pero ahora tengo amigas con quien hablar. Alice. Alice, el resto depende de ti. Por supuesto, lo haré, profesor. Alice. Chica. 降り積もる花びらが夜明けを迷いなく空から呼び寄せて。